Llegando a los lugares más alejados en toda la provincia de Requena, transmite Radio Arasá 105.3 FM. Ya están los hermanos en la ciudad de Requena. A las 11 de la mañana van a hacer presencia aquí en esta casa radial, como es Radio Arasá 105.3. Hermanos, participe al 923-165-541. Bueno, y nosotros también ya tenemos que despedirnos. Muchas gracias a todos los oyentes. Y nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. Saludos para todos ustedes y para todas las comunidades. Bendiciones a todos. Nos vemos mañana. De crecer, no sé qué pasará. Si el futuro incierto hoy se ve, no sé qué pasará. Si no enseñamos a querer a nuestros ríos, nuestros mares y a nuestra selva verde. Sé qué pasará si los niños no estudiarán. No sé qué pasará si no los protegemos. No sé qué pasará si la maldad siempre ganará. Cambiemos este mundo haciendo el bien. No sé qué pasará con nuestra poca humanidad. La violencia está matando sin piedad. Los corruptos no hacen nada, siempre sacando ventajas. Ya no importa la justicia, solo importa quién da más. No sé qué pasará con nuestra poca humanidad. Porque por el egoísmo nos inunda la maldad. Desterremos ya lo malo, es momento de juntarnos. Si hacemos caso omiso, yo no sé qué pasará. No sé qué pasará. ¿Qué pasará si los niños no estudiarán? No sé qué pasará si no los defendemos. No sé qué pasará si la maldad siempre ganará. Cambiemos este mundo haciendo el bien. No sé qué pasará con nuestra poca humanidad. La violencia está matando sin piedad. Los corruptos no hacen nada, siempre sacando ventajas. Que no importa la justicia, solo importa quién da más. No sé qué pasará con nuestra pobre humanidad. No devore el egoísmo, no se inunda la maldad. Desterremos ya lo malo, es momento de juntarnos. Si hacemos caso omiso, yo no sé qué pasará. Llegando a los lugares más alejados en toda la provincia de Requena, transmite Radio Arasá 105.3 FM.